Mientras tanto, ¿cómo está Oriana? Se lo preguntamos a su papá. Muy buenos días, señor. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, ¿cuál es su nombre? Hugo. ¿Cómo? Hugo Ifram. Hugo, ¿cómo está Oriana? Bueno, gracias a Dios, Oriana ya está bien. Está comiendo, ayer anoche comió, hoy se despertó, volvió a desayunar. Anoche durmió toda la noche, que eso es algo muy, muy favorable. Y bueno, hoy se despertó, pidió para desayunar, exigió su danonino de todas las mañanas y bueno, y también leche. Bueno, así que ya está bien, bueno, desayuna, juega un ratito y bueno, luego duerme de vuelta por los calmantes. Pero usted bueno, también habrá vuelto bien, a vivir. Le sacaron el respirador y bueno, y paso agigantado, va evolucionando bastante bien. Le decía Hugo que usted también habrá vuelto a vivir. ¿Cómo? Usted también habrá vuelto a vivir. Sí, por supuesto, no es inimaginable lo que uno pasa después en el momento, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, ya tanto como mi esposa, que es una de las que más también sufrió con todo este tema, ya pudimos descansar anoche, pudimos dormir, ya verla a ella recuperada, verla a ella que juega, que nos habla, que nos mira, ya nos transmite mucha fuerza y muchas ganas de llevarla pronto para casa. Por ¿Y supuesto, usted qué? Cuando lo digo al médico. Hugo, ¿usted cuántos años tiene? ¿A qué se dedica? Yo 33 años tengo. ¿Y cuál es su actividad? Yo me dedico a la pintura, yo soy pintor. ¿Toda la vida ha hecho eso? No, toda la vida. Víctor Hugo, con Víctor Hugo hablo, ¿no? Sí. No, toda la vida, Víctor Hugo, la vida. ¿Qué hacía antes? Y bueno, yo, como hablé la otra vuelta, yo estoy pasado también un poco jodido. Pero bueno, hace 6 años que gracias a Dios, que pude volver a vivir. Yo estuve encerrado en la droga y en todas esas cosas. Bueno, hace 6 años que gracias a Dios, que me dio la oportunidad de volver a vivir, de volver a recuperarme, y bueno, de poder empezar a trabajar, aprender un oficio casi a los 30 años de edad, y bueno, y voy a traerme todo el día mi pan, traerme, qué sé yo, vivir y pues, tener una familia y cuidarla. Y bueno, a pesar de que pasa todo esto, tengo mucha fuerza todavía, gracias a Dios, que me transmite mucha fuerza para seguir luchando, para no juntar odio ni rencor en mi corazón a pesar de lo que haya pasado, sino para seguir mi lucha y seguir muy pronto que Oriana esté en casa, yo seguir a trabajar y seguir vida normal, lo normal que llevaba, ¿no es cierto? Nos entibia el alma lo que dice Hugo. Usted ya está totalmente recuperado. Sí, gracias a Dios, sí, por supuesto, bueno, todavía queremos recuperar totalmente y hasta cuando la tenga mi hija en mi casa, ¿no? ¿Cómo se cae, Hugo, en eso? Quisiera aprovechar su experiencia para que otros chicos que pueden caer en lo mismo tomen nota. ¿Cómo le pasó a usted eso? ¿Cómo qué? ¿Cómo le ocurrió entrar en ese... Uno, ¿cómo cae? Puede ser por muchos temas, ¿no? Como uno agarra un cigarrillo y uno se pregunta por qué agarra un cigarrillo, ¿no? Y muchas veces lo hace porque todos lo hacen o por no quedar mal. Así lo mismo sucede con la droga. Hoy usted sabe bien, Víctor Hugo, la droga no solamente se encuentra en villas de emergencia y zonas de pobres. La droga también afecta al Congreso, afecta a gente de mucho estudio y de mucha jerarquía, y como se está pensando, por supuesto, también en legalizar la marihuana, que para nosotros es algo loco, porque la gente piensa legalizar algo que lo está dañando, lo está matando, y así uno, qué sé yo, cae en uno que es la marihuana y otra más cosa más fuerte que es la cocaína, y algo que está haciendo ahora trayendo muchas muertes, como es el paco, cosa que nosotros con la iglesia en Isla Maciel estamos ayudando a chicos a su pronta recuperación del paco y tratarlo de sacar de esa vida delictiva que están llevando, por nuestro propio testimonio, como ya estuvimos ahí, diciéndole que se puede salir de eso, que es posible, y darle el apoyo tanto a ellos como a la familia para que no los ataquen, para que no, ellos necesitan mucha ayuda, mucha contención, porque por algo cayeron ahí, no sé si por culpa de los padres o por culpa de ellos mismos, pero por algo están ahí. Y bueno, nosotros seguimos trabajando y a pesar de todo esto que me pasó, yo voy a seguir mi lucha con estos chicos que están en la delincuencia. Esto no apaga con nada mi fe de poder seguir creyendo de que ellos pueden recuperarse. Y como ayer le decía en el canal, por medio de los medios que vinieron, que ellos, la única solución a esta Para mí no es la cárcel ni la muerte, sino que la única solución es que ellos tomen conciencia y que cambien, que se dispongan a cambiar. Es posible un cambio, Víctor Hugo. Hugo, me da tanto gusto todo lo que hemos tenido en este momento, saber que Oriana está bien, saber que usted puede expresarse de esa manera sobre ese mundo espantoso de la droga en el que tantísima gente cae y que recuperado pueda trabajar a través de la iglesia, en este caso en Isla Maciel. En ese sentido, alguna vez habrá que hacer justicia con todos los curas queribles que hacen una tarea maravillosa. Tantas veces mencionamos al padre Pepe en la Villa 21 y que están en contacto permanente con aquellos que Claro. son víctimas de la droga, etcétera, tratando de recuperarlos en una tarea tan pero tan difícil. Le agradezco Estamos muchísimo. juntos, hacemos trabajo, nosotros con la Iglesia Evangélica estamos haciendo un trabajo de tratar de recuperar y bueno, con lo poco que tenemos, tratar de recuperar a ellos y de brindarle una ayuda, como quien dice, espiritual, ¿no? Que lo saque de eso. Y bueno, le agradezco a ustedes, Víctor Hugo, y a todos los medios que solo no me cansan de atenderlos. Y muchas gracias porque estuvieron siempre llamándonos. Para mí es un nos conforta mucho saber de que Oriana hoy está en el corazón de muchos.